Los hombres son mentirosos. Son traicioneros. Ahora sí, este tema va dedicado para todas esas mujeres que sufrieron de violencia de género. No se queden calladas y hablen. Dice así. A vos, disculpa que te lo diga, pero lo tengo que hacer. He escuchado por ahí que ya tiene un nuevo amor. Aquel besaba conmigo, ahora duerme con vos. Pero es mala mi intención, yo lo hago de corazón. No quiero que otra sufra como lo he sufrido yo. No dejes. ¿Qué le pasa a ser bien? Esa tibia no tiene corazón. No importa más las drogas y el alcohol. Antes que ser contigo, antes que ser contigo. Y todos los cumbieros con las palmas arriba. Todos los cumbieros. ¡Eso! ¡Vaya, Rosiola! Lo sé, que no lo quieres creer. Sé que estás enamorada, que es difícil de entender. Pero yo ya lo viví. Quien dejó una cicatriz que por más que pasen años no se borrarán de mí. No dejes. ¿Qué pasa a ese pibe? ¿Le importa? Antes de estar con quien. Cumbia, cumbia, cumbia. No dejas que te traten como a mí. No dejas que te griten como a mí. No dejas que te peguen como me pegaba a mí. Ese pibe no tiene corazón. No importa más las drogas y el alcohol. Antes que ser contigo. Antes que ser contigo. Con las manos arriba, arriba, arriba, arriba. Yo quiero escuchar el grito de toda la